convertido en mi necesidad. Es como mi diario respirar, así eres tú. Buscarte es como tener sed y no saciarse. Es como el pan que no te quita el hambre, hambre de ti. Mientras más te busco, más encuentro de ti. Mientras más te llamo, más te necesito ir. Eres mi necesidad, fuego que arde y no parará. Buscarte es algo vital. See you.